¿Qué sería de un inicio de temporada sin nuestros compañeros del alma que están ahí, un programa así, otro también, cada mes con sus secciones? Y hay una en especial que siempre nos descubre algo nuevo de juegos en los que hemos invertido muchas horas y creíamos que nos lo sabíamos todo y resulta que no, que aparecen secretos, curiosidades, anécdotas de debajo de las piedras y que disfrutamos mucho aprendiendo y descubriéndolas gracias a Nintendatos, del canal de YouTube Nintendatos, y por supuesto nos lo cuenta aquí Nacho Bartolomé, bienvenido. Hola, buenas, Sergio. Pues nada, muchas gracias por invitarnos una temporada más, y que ya son unas poquitas, y vamos a seguir con lo de siempre. Es decir, empezamos el curso, pero los deberes son los mismos, que es traer curiosidades y como hacemos con Nintendatos, que no hemos parado por verano, esto es la temporada infinita de Nintendatos. Así que lo que vamos a traer es lo de siempre. Son curiosidades de cada vez más clásicos y novedades de videojuegos de Nintendo, pero también de otras sagas y de otras empresas también. Es impresionante porque no se acaban los juegos y no se acaban las curiosidades, ¿eh? O sea, siempre hay algo que contar. Ya te digo, o sea, y de hecho, cuando ya estoy jugando un juego, ya muchas veces digo, a ver, debería dejar de jugar sin pensar, oye, eso que acaba de decir es una referencia, eso de ahí es un detalle por una cosa de algún juego anterior. Ya me cuesta incluso no ver curiosidades que yo creo que a veces hasta mi cerebro las fuerza pensando, eso tiene que ser una referencia a algo, eso tiene que ser una curiosidad. Así que es poco de formación profesional ya. ¡Qué grande! Y además, Nintendatos, Nintendo acaba de estrenar un juego que muchos estamos ya disfrutando, sobre todo quien tenga el online, es un juego eminentemente multijugador, como es Splatoon. Esto de pegarse palizas con tinta ha sido una constante desde el primer juego en Wii U y que hoy vamos en esa dirección, vamos a contar cositas de Splatoon, ¿verdad? Exactamente, de Splatoon, bueno, no solo de Splatoon 3, que vamos a contar alguna cosita, alguna curiosidad de la nueva entrega que acaba de salir, sino vamos a hacer pues un mix, una ración de calamares en su tinta, pero de los únicos calamares que yo consumo, que son los de Splatoon, que es franquicia de Nintendo, bueno, al final la última gran franquicia creada por Nintendo con personajes nuevos. Y vamos a hacer un repaso de curiosidades, detalles del desarrollo, pues tanto de Splatoon, la primera entrega de Wii U, como de Splatoon 2 para Switch, la octoexpansión, que nadie se olvide de ella, que es una, wow, es una pasada de contenido para Splatoon 2, y Splatoon 3 ya para cerrar y bueno, y dejarnos igual con las ganas de cara a un contenido más amplio de Splatoon 3 en el futuro, que en Nintendatos al menos seguro que lo hacemos. Hombre, segurísimo, y lo vamos a estar esperando. Has mencionado la autoexpansión, yo la he estado jugando este verano, porque ahora, eso también para que lo sepan los oyentes, no tienes por qué pagar, si quieres sí, por ese DLC, pero es que va incluido en Switch Online, la versión esta como Plus, que pagas un poquito más, y claro, era como lo que me quedaba pendiente del 2, y ha sido increíble, ¿eh? Para mí es uno de los contenidos descargables que en relación precio para que lo compras en su día, contenido, la dificultad, cómo se te cuenta todo, el ingenio que hay detrás, me parece soberbio, ¿eh? Lo he disfrutado como un niño chico. Vamos, coincido completamente porque a mí también me gustó incluso más que la campaña de Splatoon 2 y Splatoon 1, diría. Pues casi la campaña que más me ha gustado de Splatoon. Y además que luego te aporta contenido para el juego online, digamos que es lo principal de Splatoon. Ya puedes empezar a jugar con los octarianos, ¿no? Con los pulpos. Sí. Que gracias a la expansión, pues también desbloqueas a los pulpos para poder jugar en el online. Y que de hecho en Splatoon 3 ya están desbloqueados desde el principio. Tú en Splatoon 3 es el primer juego en el que ya puedes desde el principio ser o Inkling o Octariano. Ajá. Octariano. Así que bueno, claro. Eso no hace falta esperar a la octoexpansión de Splatoon 3 para hacerlo, sino que ya viene de serie. Claro, porque en el 2, cuando tú empiezas una partida multijugador y ves quién lo tiene, te aparece arriba, es como un toque de distinción. Tú dices, esa persona se ha pasado la octoexpansión, o esta persona no. Exactamente. Pero bueno, la octoexpansión también tiene un montón de referencias que vamos a seleccionar algunas de las más chulas. Uh-huh. Y nada, vale. Pues os vamos a contar desde el principio de la serie ahora un poquito. Eso, desde Wii U, que no fuimos muchos, ¿eh?, los que tuvimos Wii U, pero los que sí que la disfrutamos, Splatoon fue uno de los títulos más originales de aquel momento. Yo me acuerdo en una Madrid Games Week, antes de que saliera el título, que estaba el típico azafato de Nintendo enseñándote cómo jugar, y además se equivocó, porque decía, lo que tienes que hacer es pintar también las paredes, que eso suma puntos. Y luego me enteré que no sumaba puntos, no lo hagáis. Así que ahí el azafato de Nintendo mal. Claro, pero pintar las paredes al final es útil de cara a... Es que la cosa es, y lo contaremos ahora al principio, es que las paredes no aparecen en el mapa. Como al final, digamos, el resultado final de una partida se mide en el porcentaje del mapa que está ocupado de un color. Siempre cuando acabas una partida, tú ves el mapa desde arriba y ves cuánto hay manchado de un color y ya dices, uy, pues hemos ganado porque hemos manchado más que el rival. Y en las paredes, pues como son verticales, no se ven desde arriba en el mapa. Con lo cual, eso no cuenta, pero al final sí que es muy útil pintarlas, sí que supieron darle un sentido a que hubiera que pintarlas, porque sirve para subir y escalar y subir y bajar, subir a zonas más elevadas, con lo cual no hay que pintarlas. Pero sí es útil porque puede ser una vía de escape para huir de alguien o para alcanzar una posición ventajosa más elevada y disparar desde ahí. Es decir, no cuentan, pero sí que es importante lo de las paredes. Sí, porque además hay cada loco cuando juegas, o sea, gente tan pro que dices, yo no sé cómo eres capaz de hacer esto. Pero es verdad que hay que tener en cuenta todas las variables del escenario, de dónde disparas, que no todo es derrotar al enemigo para que reaparezca y ganes tiempo, sino saber dónde apuntar. Pues Nacho, entonces vamos ya con esos inicios, con Splatoon, porque yo veo los diseños de los Inlink y digo, me parece brillante, no sé si se le ocurrió ya desde el primer momento o cómo fue ese desarrollo, ese proceso. Pues bueno, vino todo un poco como precedente de lo que es Splatoon, que a todos me acuerdo que cuando se presentó Splatoon en el E3, fue como el shooter de Nintendo. Madre mía, nunca esperábamos Nintendo haciendo un juego de disparos, que era como el titular, Nintendo presenta un juego de disparos, y claro, te descoloca de primeras. Pero el precedente, el primero que supe encontrar yo, en una entrevista a Kotaku en 2012, Shigeru Miyamoto dijo que quería hacer un shooter en primera persona, pero que no tenía tiempo para hacerlo. Entonces, me acuerdo que hubo pues también varios medios que se hicieron eco de esas declaraciones de Miyamoto quiere hacer un shooter. ¿Cómo sería un shooter? Era la época además en la que pues Call of Duty pues al final eran los juegos que se llevaban, empezaba el juego online... Call of Duty ya en su máximo apogeo, Nintendo pues seguía haciendo sus juegos y parecía que se le estaba escapando parte del mercado si ellos no se metían en los juegos de disparos. Y es verdad que cuando Nintendo dice voy a hacer algo, como que todo el mundo está expectante, porque yo pienso, por ejemplo, con el caso de Zelda, Breath of the Wild, que querían hacer un mundo abierto. Y dices, ala, nosotros conocemos Skyrim, conocemos, yo qué sé, The Witcher, pero ¿cómo será pasado por ese filtro de Nintendo? Y es verdad que le añade como un toque especial. ¿Cómo sería un shooter de Nintendo? Un poco claro, así. Claro, de primeras decíamos, no va a ser Mario con una escopeta en primera persona matando Goombas ni Koopas, ¿no? Esto no va a haber sangre, no va a haber... Nos quedábamos un poco descolocados. Y bueno, esas declaraciones pasaron... Y pasó el tiempo y luego acabamos viendo Splatoon, ¿no? Pero no fue Miyamoto no estuvo involucrado en el desarrollo más que como un mero supervisor que lo hace eso en la mayoría de juegos de Nintendo. Le ponen el cargo de supervisor, igual da alguna idea, va revisando los documentos de diseño y va viendo cómo va el proyecto, pero no se involucra, no es productor, no es director... Eso son gente nueva, tinta nueva que hay en Nintendo, que son Yusuke Amano, Tsubasa Sakaguchi, Hisashi Nogami, que son, digamos, los nombres que están detrás de Splatoon, que son gente, pues eso, que al final han conseguido crear la última gran franquicia nueva de Nintendo y que también hay que reivindicarlos porque no son sí. los Miyamoto y Tezuka de siempre, que parece que nos cuesta salir de ellos y pensar que Nintendo son solo ellos, ¿no? Pues pasa lo mismo de hecho, con Animal Crossing. Yo no sé si a lo mejor tú te has podido documentar y sabrás responderme, pero yo no sé muy bien cómo funciona Nintendo a la hora de organizar o crear nuevas IPs como esta. Si es un estudio pequeño o un grupo de empleados dentro de la empresa que se acerca al ejecutivo de turno o a Miyamoto o a quien sea a decirle, oye, tenemos esto, si es al revés, que se les ocurre a los mandamases y dicen, vamos a probar cómo es la jerarquía, cómo es la organización dentro de Nintendo para que salgan cosas como Splatoon. Pues al final, en Nintendo siempre tiene una filosofía de Nintendo que es un poco la de Miyamoto, que es siempre el concepto de juego, la jugabilidad, siempre marca el proyecto. No se piensa primero, uy, vamos a hacer un juego de calamares y a ver qué se nos ocurre que disparen. No, no. De hecho, empezaron haciendo un prototipo, tuvieron una lluvia de ideas en las que hubo, por lo visto, según cuentan los desarrolladores, más de 60 propuestas de juegos diferentes y acabaron, se les acabó ocurriendo la idea de un juego de disparos, un juego en el que unos bloques de tofu disparaban tinta. Y el objetivo era disparar, cubrir de tinta, así, el escenario y cubrir más tinta que el rival. Eran como un bloque de tofu firme contra... O sea, era un bloque era blanco y el otro equipo eran bloques de tofu negro. Qué curioso lo del tofu. Y disparaban tinta por la nariz. Les pusieron una nariz que servía además, pues como al final un bloque de tofu, no distingues la parte delantera de la trasera porque era un bloque de tofu. Le pusieron una nariz y por delante disparaba la tinta. Entonces, empezaron así y claro... vieron que era divertido, se quedaron con esa idea, se dieron cuenta de que era una idea pues, que les divertía, cubrir el escenario. Inicialmente tenía un enfoque un poco distinto porque era más bien usar la tinta para esconderse. Es decir, en la pantalla de la tele, en el prototipo que tenían para Wii U, recordemos que esto era para Wii U, jugabas, la acción estaba en el gamepad, en la pantalla del mando, del gamepad, y en la tele lo que se mostraba era el mapa, que es al revés de cómo fue al final. Sí, es verdad. Al final fue al revés. Entonces, digamos, tú jugabas en el gamepad, veías ahí la acción, y en el mapa veías, en la tele veías en todo momento el mapa desde arriba. Lo que pasa que lo enfocaban como más bien a esconderse del rival. Es decir, cuando tú cubrías de tinta blanca el escenario, los bloques de tofu casi no se veían porque se camuflaban, eran blancos también. Ajá. Y entonces el enfoque era un poco casi cubrirlo todo de tu tinta para que no te encontraran, para esconderte. Luego, pues ya el concepto fue evolucionando a que el objetivo fuera cubrir de tinta, disparar también a los demás... Pero bueno, fue un primer intento, empezaron a trabajar sobre eso, pero lo de los bloques de tofu se dieron cuenta de que no iba a tener mucho tirón pues, comercial, ¿no? Al final un Splatofu, aunque vaya habiendo auge de la alimentación vegetal, del veganismo, y al final el tofu ya no nos suena a algo tan exótico como hace un tiempo, pues yo creo que no era... Quizás no era la mejor opción a nivel comercial un juego de tofus contra tofu de otro color. Y empezaron a pensar en otros personajes. Y entre esos personajes después trabajaron con conejos. En vez de pasaron del tofu a que fueran conejos los Hombre, protagonistas que disparaban tinta. Más monos, ¿eh? Los conejos, sí. Claro, y además luego... pensaron en conejos porque, bueno, se distinguía bien hacia dónde miraban, veías las orejas desde detrás entonces, y la cara, entonces no era como los bloques de tofu que no tenían cara. Pero cuando presentaron la idea, digamos, a los superiores decían, se quedaban atascados al explicar una pregunta, al justificar por qué conejos disparaban tinta. No decían por qué son conejos y por qué disparan tinta. Explicádmelo y seguimos para adelante. Y claro, pues ahí no había mucha justificación. Claro. Y alguien anotó en los documentos de por qué no un calamar. ¿Por qué no eran calamares? Porque al final un calamar pues sí que dispara tinta y eso es más comprensible, ¿no? Y entonces empezaron a trabajar con unos calamares humanoides. O sea, digamos, en vez de ser como humanos y luego que se convierten en calamares eran como calamares humanoides con sus dos brazos, sus dos piernas y cara y cabeza de calamar. Era un diseño un poco raro que se puede ver en la web de Nintendo, en los Iwata pregunta, se puede ver cómo eran esos diseños iniciales de los Inklings, pero bueno, por lo menos ya eran calamares. Además les gustaba porque con el diseño de los calamares, al mostrarlos en el mapa, el icono de la cara del calamar eran como flechas en el mapa, entonces podías ver, sí, hacia dónde miraba, ¿verdad?, cada personaje. Entonces Nintendo fue viendo, ostras, pues esto nos soluciona varios problemas. Ya justifica lo de la tinta, son flechas en el escenario, en el mapa, con lo cual se ve muy bien y se ve hacia dónde se dirige cada uno. Vamos a seguir con esto de los calamares. Y bueno, que al final pues se decidieron, hombre, por los calamares. Sí, sí. Acabaron haciendo que los calamares pudieran sumergirse en su propia tinta para desplazarse más rápido, recargar la tinta y bueno, y esconderse también. Es decir, vieron que todas las piezas encajaban muy bien y al final pues acabamos teniendo el Splatoon que conocemos, ¿no? Sobre todo porque luego decidieron que el diseño de los calamares, cuando no tiene la forma de calamar, fuera más bien como humanos. Fueran humanos para hacerlo, para permitir que la gente los personalizara, para que pudiera hacerlos pues, más parecidos a ellos mismos. Claro, decía, pues al final si es un calamar con cabeza de calamar, pues igual no te sientes tan identificado, no lo personalizas de la misma manera. Entonces, pues aunque no tenga tanto sentido, dijeron, humanos que se convierten en calamares. Y fue otro de los grandes aciertos, definió pues el tema del juego, el tono, la estética, pues que fuera un mundo eternamente adolescente, el de Splatoon, en el que la gente quisiera expresarse, quisiera vestirse a la moda, practicar el deporte de moda que era las guerras territoriales de tinta. Y bueno, y acabó encajando todo y creando pues un juego que nos cautivó, yo creo, al público de Total. Nintendo casi desde el principio. Sí, sí, sí, sí. Y me sorprende todavía, por lo que he visto por Reddit, tiene comunidad ese primer Splatoon. Hay gente que sigue jugando online, ¿eh? O sea que, para que veamos un poco la trascendencia, sí. Exactamente. Y es que además es sorprendente que Nintendo siga teniendo abierto el online de Wii U, que muchas veces nos pasa que vemos la noticia de cierran los servidores de un juego que ha salido pues, para esta misma generación, pero que pues, al final ha fracasado o van a sacar uno nuevo. Y viendo el éxito, entre comillas, de Wii U, tenía toda la pinta de que no pasando mucho tiempo cerrarían los servidores, pero ya veis que no, van a cerrar la eShop, que sí que tiene fecha de cierre en Wii U y en 3DS, pero el juego online de Wii U sigue activo, con lo cual esta tarde puedes enchufar el Splatoon 1 y echarte unas partidas tranquilamente. Qué guay, sí. Y además interesantísimo lo que cuentas de ese diseño tan identificativo, cómo se ha quedado, que de esos niños calamares que juegan. Porque es verdad que tú ves un calamar en la vida real y, hombre, muy bonitos no son. Entonces, creo que ese aspecto humanizado, como has contado también, ayuda a generar una empatía, la expresividad y el tema de la personalización. Sí, sí, sí. Esos fueron los inicios. Increíble. Tofu, exacto, conejos... Madre mía. Y de hecho hubo un momento en esta, digamos, crisis que tuvieron con los conejos, de que no sabían qué protagonista poner, en el que Miyamoto les sugirió que... ¿Por qué no ponían a Mario y sus amigos como personajes? Hubo ese momento, está confirmado por ellos, pero al final no tiraron por el camino fácil, que era haber tirado de Mario. De hecho, mucha gente, cuando hemos pensado en esto, se nos viene a la cabeza Super Mario Sunshine, ¿no? De por qué Mario... Sí. Nos imaginamos a Mario disparando tinta con el Aquac en la espalda, que pudiera haber sido una opción. Pero de hecho los desarrolladores reconocen que cuando les preguntaron que por qué no metían a Mario y sus amigos, ni pensaron en Super Mario Sunshine. No llegaron a recordar eso, no se acordaron de eso. Qué raro. Por lo visto no duró mucho esa idea de introducir a Mario en la franquicia, vamos, en el juego, porque ya querían hacer algo diferente y propio y yo creo que fue todo un acierto porque quizá al final esto se hubiera quedado en un juego de estos alternativo de Mario deportivo, de Mario béisbol, Mario... como un juego más de Mario spin-off, sí, que una nueva franquicia con nuevos personajes queridos y que, bueno, pues que ya está en la tercera entrega. Y estaba yo pensando... lo que pasa es que creo que... no sé si salía en el primero, si no me corriges, si, o lo metieron en el 2, la figura del gato. el gato que cuando salen los resultados de cada combate, pues se decanta hacia un lado y hacia el otro, que claro, estamos hablando de calamares, de tinta, y ahora me pongo a pensar y digo, ¿y qué sentido tiene exactamente dentro de este universo introducir una figura felina? No sé si, bueno, simplemente les gustó o qué. Pues creo que no lo han explicado. Fíjate. Yo la verdad que tampoco le veo sentido, que quizás es un concepto que les viene de cuando los conejos. Creo recordar que en el primero ya estaba el gato, pero en el segundo introdujeron otro gatito. Ah, sí, es verdad. Creo que sí. Es así la cosa. Lo estoy diciendo de memoria, igual alguien nos puede corregir, pero me parece que es así. Pero ya os digo, ahí no os puedo... Podría investigar un poco de los orígenes del gato, pero me parece que es simplemente porque... ¿Por qué no va a ser un gato si también, nos encantan? También es verdad. Pero bueno, sí, de conejos, podían haber puesto un conejo como homenaje a los orígenes también. Claro. A esos inicios. Pero bueno, que al final se quedó como jurado del final de cada partida. Y luego, bueno, pues ya después del éxito de Splatoon, muy al poquito. De hecho, en el gran evento de presentación de Nintendo Switch, que fue unos dos meses antes de que saliera la consola, uno de los primeros anuncios fue Splatoon 2, iba a salir ese mismo año para Switch. Que recuerdo que había gente que en ese momento pensaba que el Splatoon 1 iba a salir para Switch, que lo iban a sacar, relanzar en Switch, porque bueno, pues porque gustaba mucho y por qué no... tenerlo en la consola actual de Nintendo, pero no, ya se sacaron de la manga una secuela, se pusieron a trabajar muy rápido en ella y seguíamos en Chromopolis, que era, digamos, la ciudad en la que transcurría Splatoon 1, pero esta vez era en la plaza de Chromopolis, que es una plaza inspirada en Times Square de Nueva York, uh-huh. Una de las plazas más emblemáticas. Y hay muchos paralelismos y muchas referencias a Nueva York en Chromopolis. Por ejemplo, se puede ver en los carteles luminosos que hay por toda la plaza de Splatoon 2. Por ejemplo, se ven carteles inspirados en los musicales de Broadway. Hay varios que puedes comparar, el fantasma de la ópera y ves el cartel de Splatoon 2 y el real, que solo podéis ver en el vídeo de curiosidades de Splatoon 2 que tenemos, y son iguales, se nota que están hechos basados en los musicales reales. Y también se ve algunos... inspirados, por ejemplo, carteles, diseño de carteles, el propio diseño del cartel, no la publicidad en sí, que está inspirada en la que hay en algunos rascacielos de Nueva York. También en el vídeo podéis ver la comparativa y es bastante chulo. La verdad que son... Sí. Son curiosos que hicieron que la plaza estuviera más llena de vida, más... Claro, es que yo no estoy nada metido en tema de lore, pero hay gente que incluso habla de que el mundo real está emparentado en cierta manera con el de Splatoon, que ocurre como unos siglos después o cosas así. Yo no estoy muy puesto, pero hay millones de teorías, ¿eh? Para que veamos un poco la locura. Bueno, de hecho, no queremos hacer spoilers. Vale. Seguramente en Splatoon 3 avanzan, cuentan bastante más de esto. Yo, por lo poco que he jugado de la historia de Splatoon 3, creo que se va a contar y va a explicar más cosas para entender un poco. Pero bueno, viendo sobre todo algunas cosas que aparecen en la Octo Expansion, algunas menciones que se hacen, va por ahí la cosa. Va conectado al mundo es real, verdad, el mundo de Splatoon. Así que, de hecho, es curioso, pero en Splatoon 3 han confirmado los desarrolladores que en el mundo de Splatoon es 2022 también. Es decir, transcurre en el mismo año en el mundo real que en el mundo de Splatoon. Pues entonces, eso bueno, sí que no me lo esperaba. No sé cómo va a acabar 2022 en el mundo real, pero puede que sea Splatoon 3. Sea que, aún que quedan unos meses. Como en el mundo. Por eso. Y nos podemos esperar cualquier cosa. Así que, bueno, y también hay en Splatoon 1 había un personaje que se llamaba Eri, que nos modificaba el equipamiento, y en el Splatoon 2 introdujeron a un nuevo personaje que era Enrizo, que también está en Splatoon 3, solo que más crecido, bastante más crecido. Pues Eri, que es el del 1, sí aparece en Splatoon 2 en forma de cameo. Está en una cafetería que hay junto al vestíbulo. Y si presionas el botón ZR, que es para poner una vista en primera persona, y te fijas en la cristalera de la cafetería, ves que está ahí con su ordenador portátil en la cafetería tomando algo. Pues ahí está el personaje del 1, que no está en el 2, pero bueno, ahí sí que sí, aparece como cameo, que está chulo. Y bueno, es que hay un montón de referencias en Splatoon 2. Por ejemplo, que se puede ver detrás de la caja del Amiibo, en Splatoon, uh-huh. en la plaza, hay un bueno pues una caja de un Amiibo colocada en medio de la plaza, es un poco raro, también sucede en Splatoon 3. Y si miras en la parte de atrás de la caja, ves que el diseño es igual al de una caja de Amiibo por detrás del mundo real, solo que está todo, todo escrito en el alfabeto de los Inkling. Es lo mismo y se ve ahí pues, la Nintendo Switch, se ve lo mismo, pero en y se descubre que es en la caja de un Amiibo de Inkling chica, de Splatoon 2. ¡Anda! Claro, si es miras, que... Es muy curioso eso que estás diciendo, de incluso el idioma que tienen, su propio alfabeto y todo, que yo no sé si eso tendrá algún tipo de correlación, si se podrá hacer, como se ha hecho con otros juegos que también inventan sus idiomas. Sí, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Ay. Claro, pasa como el alfabeto iliano de Zelda, eso también. La gente, hay gente que se pone ya con la piedra roseta, no sé cómo lo hacen, y se son ponen lingüistas a traducir y sacan el alfabeto para las traducciones. Y luego otras, de Splatoon 2 me gusta mucho las referencias que hay al pasado de Nintendo. Por ejemplo, hay un arma que es la NZAP 85, que es como una pistola, que es la NES Zapper. El diseño es el de la NES Zapper, que es un accesorio en forma de pistola que había para la NES, que no disparaba tinta ese, era para jugar algunos juegos, pues como el Duck Hunt, por ejemplo, que era de estas pistolas de luz de esa época. Y de hecho, el nombre del arma, que es NZAP 85, hace referencia a 1985, que fue el año en el que salió la NES Zapper en Estados Unidos. En Japón, pues no salió la Zapper como tal, salió con otro nombre, era pues, Famicom. Y poca así broma que es buen arma, ¿eh? Yo me la cojo sí, mucho. Sí, sí, sí, yo también. Yo no soy muy bueno en Splatoon, yo soy un pintor, es decir, no voy al ataque, sino voy con mi rodillo por las esquinas, yo prefiero dejar todo bien pintado, que aporto mi parte al equipo, pero no soy agresivo. Pero bueno, sí que usé durante un tiempo la NZAP. Y la verdad que también por lo de la referencia me gustó bastante. Y luego hay otra referencia chula, que es un arma especial, que es ráfagas de bombas, que su diseño es pues el diseño de uno de los juguetes más antiguos de Nintendo, o más míticos de Nintendo, de cuando trabajaban en la industria juguetera, que es la Ultra Machine, que salió en 1967, es de Gunpei Yokoi, pues otro diseñador mítico de la compañía, que servía, digamos, la Ultra Machine era un juguete que lo colocabas en el salón y disparaba pelotas de béisbol. Digamos, era una catapulta de pelotas de béisbol para que tú con un bate estuvieras esperando al otro lado y las devolvieses, intentaras devolverlas. Bueno, pues en Splatoon usa su mismo diseño, pero en vez de pelotas de béisbol lanza bombas. Está muy chulo porque el diseño es el mismo. Pero bueno, y pasa con otras armas que incluso han revelado que para los diseños de las armas tiraron mucho de juguetes, incluso de... Hablan los desarrolladores de unos estuches de lápices que eran como muy espectaculares, que tenían algunos compañeros de clase y les daban envidia de, ostras, un pedazo de estuche con muchos compartimentos y un montón de lápices de muchos colores. Y al final, recordando eso, diseñaron otro arma especial que... lanzaba misiles, pero basándose en el diseño de esos estuches que veían de pequeño y que envidiaban tanto. Tiraban mucho locos de esos recuerdos. Es de locos porque es verdad que uno lo mira y hay estilográficas, hay brochas, hay como muchos diseños, y es verdad que en cuanto a armas hay tanto donde elegir y tan diferentes, que eso es uno de los puntos positivos que tiene Splatoon. Por ejemplo, los paraguas, que también son otras de esas armas tan peculiares. Dios. Los paraguas... Han dicho los desarrolladores que vienen, se les ocurrieron por que de pequeños jugaban con paraguas. Pues jugaban ellos con paraguas unos contra otros, supongo que como si fueran espadas o la usarían como escudos. Y vino de ahí la idea de, oye, pues vamos a introducir paraguas también como armas. Buah. Que son unas armas muy peculiares de Splatoon también. Está muy chulo, la verdad, que ver de dónde sacan las inspiraciones es bastante gracioso. Y a mí me divierte bastante. Luego también hay otra referencia que me gusta mucho en Splatoon 2, que es que hay en un nivel, en el nivel 13 del modo héroe, hay un pulpo colgado de una pared, un sprite de un pulpo, que son los Octorok de Splatoon, de Zelda 2, de Adventure of Link, el clásico para NES, los míticos pulpos del Zelda 2, pues aparecen como, siguiendo la estética de los pulpos, pues aparecen ahí en una pared, que es un sprite curiosito que los más observadores pues pueden encontrar por ahí. Y luego eso pasa también en Splatoon 3, en Splatoon Octo Expansion, quiero decir, que hay muchísimas referencias también al pasado de Nintendo. A mí bueno, me encanta. Yo, yo desde luego no he hecho el estudio que habéis hecho vosotros, pero sí que hay un nivel en concreto, que incluso sale una Game Boy flotando, claro. Eso es muy evidente, sí, sí. Claro, hay muchas consolas, pues eso, Game Boy, Game Boy Color, cartuchos de NES flotando. Hay un cartucho que, aunque no se ve claramente, es el cartucho japonés de Ocarina of Time, que es diferente al que llegó en... El diseño de la pegatina del cartucho es diferente al que nos llegó aquí en Occidente, pero si haces la comparativa, pues te das cuenta, la podéis ver en el vídeo de Octo Expansion que tenemos. Bueno, hay un montón de también mandos de Super Nintendo y consola Super Nintendo en la versión americana, y están amarillentas porque esas consolas acababan con el tiempo adoptando un tono amarillento. Se dice que es por la oxidación de los químicos, sí, que tenían en la carcasa de la consola para retardar el fuego, para intentar evitar que se quemara, pues con el tiempo acababan haciendo que amarillease la carcasa, y en Splatoon Octo Expansion las Super Nintendo están amarillentas. Qué curioso. Y hasta eso lo introdujeron como detallito. Es muy chulo, la verdad. Hay muchas consolas, algunas son muy evidentes como esas. También hay Game & Watch flotando en otra de las misiones. Hay una que es, por ejemplo, la Game & Watch de Donkey Kong Jr. La verdad que si te gustan las consolas antiguas, incluso accesorios. Por ejemplo, hay un nivel en el que aparece la Light Boy, que era un accesorio de la Game Boy que le incorporaba luz y lupa. Sí, me acuerdo. Yo creo que lo tenía. En esos momentos que para jugar de noche sin que tal tus padres cual. Lo supieran, te tenías que meter ahí con la lupa y la luz incorporada debajo de la cama. No había retroiluminación, no podías encender la luz, que era demasiado evidente que estabas despierto. Pues eso aparece también flotando en uno de los niveles de la Octo Expansion. También aparece unas cajas en un nivel que es el Cala Oriental, se llama. Hay unas cajas que forman el sprite de un blooper, los calamares de Super Mario Bros. Para NES. Así que ahí siguen introduciendo calamares de otros juegos de Nintendo, los meten como referencia y son bastante simpáticos. Bueno, eso Qué es grande. Principalmente casi todo lo que hay de sí. Octo Expansion. Luego también hay una cosa, un detallito muy curioso, que es que en este no lo hemos dicho en el vídeo de Splatoon 2 Octo Expansion, pero vamos a aprovechar y decirlo. Uno de los diseñadores de Octo Expansion es Jordan Amaro, que trabajó en Metal Gear Solid 5. Adiós. Es un desarrollador de Metal Gear Solid 5, y en los créditos sí. del juego, que aparecen los desarrolladores, cada uno, digamos, está como escrito a mano el nombre de cada desarrollador, cada uno con un estilo de letras y diferente, pues el nombre de Jordan Amaro, el tipo de letra, es como la de Metal Gear Solid 1. Es que si la veis, si buscáis en los créditos de Splatoon Octo Expansion, sí. el nombre de Jordan Amaro, la letra es como la de Metal Gear. Wow. Y de hecho, le preguntamos en Twitter a Jordan Amaro si reconocía que ahí había introducido algún guiño a Metal Gear Solid, y nos dio like al tweet. Esa es la confirmación que puede dar Nintendatos de primera mano. Os dio like. No dijo nada. Eso es como decir que sí. En mi mundo... Dio like. Qué grande. Es bastante, bastante chulo. Pues hay que echarle un vistazo, sí, sí. Esa no la incluimos en el vídeo, lo del tema de los créditos, el tema del nombre en los créditos, pero también hay una zona de Octo Expansion que recuerda mucho a Metal Gear Solid, al Arsenal Gear de Metal Gear Solid 2. Bueno, es una parte del final de la Octo Expansion que tampoco quiero spoilear mucho, pero bueno, os aconsejo que la juguéis, sobre todo si tenéis el paquete de expansión del Switch Online, porque merece la pena mucho, ¿eh? Totalmente, totalmente. Y llegamos ya al presente, Splatoon 3. Exacto. Que, aunque sea alguna pincelada, porque lo que queremos es ver el vídeo que imagino que sacaréis más adelante. Pues sí, habrá que hacer vídeo. He de decir que lo jugado en modo historia recuerda mucho a la Octo Expansion, así que tiene muy buena pinta. Entonces muy sí, bien. Sí, recuerda mucho, así que han tirado por ahí. Y bueno, por ejemplo, el tema de Splatoon 3, digamos, el tema, el concepto del juego a la hora de crearlo, han dicho los desarrolladores que fue el caos. O sea, caos es el tema de Splatoon 3. Anda, mira, ¿Y por qué? como en Stranger of Paradise de Final Fantasy. Ah, Chaos, sí. chaos. Chaos. Pues lo mismo. Igual. Pues lo mismo. Porque digamos, se han basado en el resultado del último Splatfest, del último festival que hubo en Splatoon 2, que fue Orden contra Caos. Era, digamos, fans del orden contra fans del caos. Oh. Y estaban esperando a ver qué ganaba para decidir un poco el tema de Splatoon 3 o ver por dónde iba la serie. Y entre Orden y Caos, ¿qué creéis que ganó? Pues ganó el caos. La gente quiere ver el mundo arder, eso La está gente claro. quiere ver todo arder y todo lleno de tinta, y al final pues ganó el caos y decidieron pues que el caos sería el tema de Splatoon 3. Es curioso porque han dicho, de hecho, los desarrolladores, el productor Nogami, que tenía algunas ideas en la cabeza por si ganaba el orden, pero que bueno, que al final esperaban que ganara el caos, y es un poco el enfoque que usaron para Splatoon 3. Todo es el caos, la gente está desatada, y era un poco lo que querían transmitir. De hecho, bueno, salieron de Chromopolis, ya no transcurre en Chromopolis Splatoon 3, que las dos primeras entregas sí eran en Chromopolis, y ya es un mundo nuevo. Bueno, ahí ya tenéis que jugar al juego y iréis viendo un poquito el enfoque. Y luego, un último detalle por terminar, siguiendo esta serie de homenajes al pasado más pasado de Nintendo. En Splatoon 3 hay una tienda de accesorios, bueno, una tienda de accesorios de objetos variados realmente, en la que hay un personaje que se llama Harmonia. Y Harmonia, o en una de las ocasiones en las que entras a su tienda, está jugando con una Ultra Hand, que es un juguete clásico de Nintendo, de los primeros éxitos de Nintendo haciendo juguetes, creado por Gunpei Yokoi también en 1966. O sea, se puede ver a Harmonia jugando con la mano extensible. Es una mano extensible de color azul, que la hemos visto también en Qué otros juegos de bueno. Nintendo que hacen referencia. Pues bueno, yo ya estoy deseando de ir más veces a la tienda de Harmonia. Ya me estoy fijando en las estanterías que tiene al fondo, a ver si pillo alguna referencia más. Pero muy Seguro. chula, y parece que Seguro que va a sí. seguir habiendo guiños. Pues nada, y a seguir disfrutando de Splatoon, que tenga una larga vida, que los Splatfests, bueno, sean siendo como han sido hasta ahora, a ver si gana el orden, si gana el caos. En la última ganó La Roca, creo, ¿no? Sí, ganó Sobre. La Roca, ganó The Rock. Sí, no. Por encima del Yo papel y había las elegido el tijeras. papel. Había elegido el Pues. papel, que Hay que los ver. periodistas somos de Sí, papel somos muchas de rocas. veces. Y bueno, pues no, yo me imaginaba que iba a ganar La Roca, pero bueno, al Sí, ¿no? final. Ah, yo pensaba que iba a ganar tijeras, fíjate. No sé, Ya, podía ser, sí. y no ganó Pero ninguno. Ganó La la roca. Roca. Yo me imaginé que iba a ser la más votada, pero aún así voté con el corazón y voté el papel. Eso es, eso Con todas las es. consecuencias, Con todas las dije. consecuencias. Pues nada, Nacho, tenemos que dejar en este punto que ha sido un placer tenerte aquí una temporada más, que esto acaba de empezar, que en Nintendatos no hacéis temporada porque vais de manera ininterrumpida, que también jugáis a veces por Twitch, ¿verdad? Seguís haciéndolo, porque hace un tiempo sí que estaba al tanto, pero ahora la verdad es que estoy muy desconectado. Pero imagino que Cuando sí, ¿no? podemos, Cuando podéis, como todos, claro. ahora, últimamente cuando podemos, es decir, Claro. no con una periodicidad fija. El principal contenido son los vídeos del canal. También estamos en TikTok subiendo vídeos cortos. Wow. Y sobre todo el canal y TikTok, que estamos Pues ahí muy mira, a pues tope. poca broma con lo de TikTok, ¿eh? Que el futuro está ahí, es verdad. Ya te digo, seguramente en Splatoon haya algún tipo de TikTok también Claro, en los os podéis móviles. marcar un bailecito en Splatoon y Hemos subirlo hecho un rap en a el TikTok. vídeo ¿Qué de Splatoon dices? 2. En el vídeo no, Sí, de del 2. Splatoon 2 empezaba con un rap. No, de la autoexpansión, de la autoexpansión. Vale, es Puede que. que hagamos Pues. un rap en Twitter, en TikTok del 3. Tenemos que pensarlo. Uy, si hacéis eso tenéis que avisar, ¿eh? Para estar pendientes. Vale, vale. De momento me voy a ver el del 2. Venga. Que no lo he visto. Pues nada, Nacho, que nos vemos el mes que viene. Un saludito. Venga, hasta luego.